¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta. Claro que sí, estamos de vuelta en una nueva edición de Radio Espacio. Como siempre, a través de www.radioespacio.tk. Queremos agradecer su presencia y también todos los mails que nos enviaron durante todo este tiempo a radioespacio@hotmail.com, haciéndonos saber que todavía estaban con nosotros en esta radio urbana, ¿no? Queremos de verdad, de todo corazón, agradecer todos esos mails que nos llegaron desde distintos lugares de nuestro país y también desde distintos lugares del mundo, sobre todo la gran cantidad de mails que nos llegó desde España, haciendo mención al agrado que sentían con Radio Espacio y preguntándonos en realidad por qué tanto silencio. Les queremos contar que esto fue por motivos de fuerza mayor, que tuvimos ciertos inconvenientes en el hacer la radio urbana, pero ya estamos de vuelta, esperamos por muchas semanas más. Como siempre, vamos a estar junto a nuestros auspiciadores, que son Botillería Santo Remedio y OS Producciones Audiovisuales. Así que queremos invitarlos a todos ustedes a que se pongan cómodos y disfruten de esta nueva edición de Radio Espacio, la número 21 ya. Después de un largo silencio, pero estamos en este 2008 con todas las pilas puestas, con todas las ganas para acompañarlo en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en su casa, en cualquier lugar donde nos quiera escuchar a través de la red. Recuerden que también pueden descargar el programa a través de la página en su pendrive y escucharlo en su trayecto a través de este maravilloso Transantiago, ¿no? Claro que sí. Así que los queremos invitar a que se pongan cómodos y empezamos con la música que viene desde Argentina. Nos acompañan nuestros amigos de Bersuit Vergarabat y del álbum Libertinaje del año 1998. Escuchamos el tema Señor Cobranza. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. De los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos, transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro que hizo todo narco, de los malos, si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso, ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza, ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten que Jujuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten que Jujuy. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Bersuit Bergarabat, Señor Cobranza. Así damos el puntapié inicial a este programa número 21 de Radio Espacio. Estamos retomando todo, estamos ordenando esta radio urbana aquí en el estudio. Queremos agradecer nuevamente su presencia y nuevamente agradecer sus mails y recordarle que nuevamente se abren los concursos. ¡Claro que sí! Usted también puede participar. Recuerde, solamente tiene que enviar un mail a radioespacio@hotmail.com y ya estará participando por premios de nuestro gentil auspiciador Botillería Santo Remedio. Así que desde ahora ya empiece a enviar sus mails para participar por los premios que estamos entregando todas las semanas. Gentileza de Botillería Santo Remedio. Recién les decía que vamos a retomar esto. Tenemos nuevamente nuestras secciones como Rincón de Escritores, El Rescate, Los Reclamos Reales y por supuesto las bandas emergentes. Ya vendrá más adelante. Tenemos todas las secciones que teníamos antes de quedar en silencio esta radio urbana. Así que vamos a estar junto a usted durante todo este tiempo. De verdad, esperamos todos sus pedidos a nuestro mail. Se lo vuelvo a repetir, radioespacio@hotmail.com. En este 2008, una suerte de segunda temporada, podríamos llamarlo, que vamos a iniciar en este minuto y esperamos por mucho tiempo. De verdad, esperamos que no tengamos los inconvenientes que tuvimos anteriormente, ¿no? Vamos a seguir con la música. Antes de pasar a todas nuestras secciones, la gente aquí que nos escucha nos ha pedido bastante de la música que nosotros nos gusta poner aquí para que todos ustedes puedan disfrutar en su lugar de trabajo, en su computador. En definitiva, recuerden que en la página se está el link para que puedan descargarlo en su pendrive para hacerlo más grato en los trayectos, ¿no? En estos trayectos que hay que realizar a través de este Transantiago que nos acompaña, como siempre, aún sin solución, como todos ustedes muy bien saben. En este caso vamos a ir con la música de un grupo que nos va a acompañar desde España. Me refiero al grupo Los Rodríguez. Claro, el grupo liderado por el señor Andrés Calamaro. Claro que sí. Así que vamos a ir con un tema del álbum Sin Documentos del año 1993 que lleva el mismo nombre, Sin Documentos. Ahí vamos. Tiempo que tuvimos. Los Rodríguez sin documentos, del álbum del mismo nombre del año 1993. Así seguimos haciendo este programa número 21 de Radio Espacio, como siempre a través de www.radioespacio.tk. Bueno, como ustedes saben, durante bastantes ediciones de nuestro programa yo he estado con gente invitada, ¿no? No es la excepción en este minuto. En este minuto me encuentro con un gran amigo. Las vueltas de la vida me hicieron conocer a este personaje que les voy a presentar a continuación, que se encuentra aquí en el estudio. Un hombre que por primera vez está dentro de un estudio de una radio. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas. Me refiero al señor Sergio Allende. ¿Cómo estás, Sergio? Muchas gracias. Gracias por estar invitado a tu programa y a esta radio urbana que es una nueva experiencia para mí. ¿Sí? Bueno, Sergio, como tú sabes, este programa se emite a través de internet, por ende se escucha en gran parte del planeta. Ojalá se escuchara en todo el planeta, que toda la gente nos escuchara en esta radio urbana que desde aquí, desde un rincón de Santiago de Chile, para todo el mundo. Primero, darte el agradecimiento por estar aquí. Y segundo, los micrófonos de nuestra radio para todos los saludos, todo lo que quieras hablar. El micrófono es tuyo, Sergio Allende. Gracias. Primeramente, estar muy agradecido por la invitación y por ser parte de este proyecto urbano. Es bienvenido para una nueva experiencia para uno. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y qué tal que te parece esto de la radio, no? No, bueno. Es una nueva experiencia y gracias por hacerme partícipe de ella. Bueno, amigo mío, mire, le cuento que en esta radio tenemos una sección que es una de las secciones predilectas de nuestros auditores, que lleva por nombre Rincón de Escritores. Claro, todos nuestros auditores de hecho nos han pedido que vuelva a esta sección. Una sección de nosotros le damos la oportunidad a todos los escritores urbanos de salir al aire con sus escritos, sus poemas, sus pensamientos. Por ahí un par de temas musicales hablados que también tuvimos. Hemos tenido bastantes secciones dentro de la radio, pero esta es una de las predilectas de todo el mundo. Se llama Rincón de Escritores y en este caso, escudriñando por ahí en internet, sacamos un texto, un escrito, un poema desde internet, ¿no? La comunicación global que nos ofrece internet, nosotros las aprovechamos, pero al máximo. Y en este caso nos acompaña un escritor chileno, ¿ya? El cual nos va a deleitar con un texto, con un poema, el cual vamos a escuchar a continuación para todos ustedes que nos están escuchando en su casa. Es del señor Oscar Hahn, ¿ya? Y lleva por nombre Hueso. ¿Ya? Así que lo vamos a escuchar ahora para todos ustedes. Vuelve en gloria y majestad, Rincón de Escritores. Hueso. Curiosa es la persistencia del hueso, su obstinación en luchar contra el polvo, su resistencia a convertirse en ceniza. La carne es pusilánime, recurre al bisturí, a ungüentos y a otras máscaras que tan solo maquillan el rostro de la muerte. Tarde o temprano será polvo la carne, castillo de cenizas barridas por el viento. Un día la picota que excava la tierra choca con algo duro, no es roca ni diamante. Es una tibia, un fémur, unas cuantas costillas, una mandíbula que alguna vez habló y ahora vuelve a hablar. Todos los huesos hablan, penan, acusan, alzan torres contra el olvido, trincheras de blancura que brillan en la noche. El hueso es un héroe de la resistencia. ¡Wow! Hueso. Un aplauso, ¿no? Para Oscar Hahn, que nos acompañaba con el escrito, el poema Hueso. ¿Qué te pareció? No, bien. Fuerte sí, el texto. Sí, fuerte, muy fuerte. Bueno, muy acorde a la realidad que como tan ha sido comentado en esta radio urbana e independiente que tanto

Molotov, Frijolero, del año 2003. Mira, el año 2003 y las cosas siguen sucediendo tal cual como dice la canción. Nada varía, ¿no? El tiempo parece que no mejora mucho las cosas. No pasa mal. ¿No? Sí, bueno. Sí, es lamentable. Amigo mío, quiero recordar en este minuto a nuestros gentiles auspiciadores que se mantuvieron ahí con nosotros durante este tiempo de silencio y que estuvieron desde el principio en esta radio urbana como es Radio Espacio, comenzando por OBS Producciones Audiovisuales. En internet los encuentran en www.obs.cl. Su mail de contacto es obs@obs.cl. Número telefónico 746-4158. Y recuerde, no olvide que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. Y también nos acompañan nuestros amigos de Botillería Santo Remedio, ubicados como siempre ahí en Avenida Segunda Transversal 3624 en la comuna de Maipú, para disfrutar con los amigos de los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas y tragos para compartir con sus amigos y pasar un muy buen momento. Como en este minuto que nosotros estamos aquí con un pequeño vituperio con mi amigo. Salud, don Sergio. Salud. Y hacemos extensivo este salud para todos nuestros auditores que nos escuchan en distintos lugares. Bueno, lamentamos para las personas que están en su lugar de trabajo, que no pueden estar brindando. Pero también hacen extensivo este salud desde aquí, en este caso, los locutores de Radio Espacio, el señor Sergio Allende. Gracias. No, nada. Don Sergio está pasmado con esto de la radio. Sergio, te quiero comentar que les queremos recordar a todos nuestros auditores que está en pie nuestro concurso por productos de Botillería Santo Remedio, que tienen que solamente enviar un mail a radioespacio@hotmail.com y con eso ya pueden ganar productos de Botillería Santo Remedio. Que más fácil no se puede. No, más fácil no. ¿Usted ya está enviando mail ya? Sí. Ah, ya. Al tiro, ya está. Oiga, mira, no, en este caso no va a poder ganar don Sergio Allende en esta ocasión porque está enviando los mails aquí, así que no los vamos a tomar en cuenta los de él. Pero usted sí, claro, envíe su mail a radioespacio@hotmail.com para que se pueda comunicar con nosotros. Háganos llegar sus pedidos musicales, sus opiniones, sus reclamos, todo lo que quiera compartir con este público que nos escucha, este numeroso público que nos escucha a través de la red. La música con contenido, la radio con contenido. ¿Por qué? Porque somos independientes. Sí, a través internacionalmente conocido. Claro. Está bien, ¿eh? Sí. Bueno, sigamos con la música, don Sergio. Claro, por supuesto. ¿Le parece? Sí. ¿Me autoriza? Buena música, sí, muy buena música. Muchas gracias, joven. Bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo Latinoamérica como estamos como siempre en nuestros principios de programa. Y en este caso nos vamos a Brasil. Oh, Brasil. ¿Algo usted conoce de Brasil? Sí. ¿No? Estoy con un nombre internacional aquí. ¿Qué ha vivido? ¿En qué país ha vivido usted, joven? ¿Qué culturas ha conocido? No, he conocido cultura de Paraguay, Brasil. Después te puedo decir Colombia, una parte de Colombia, Bolivia. Y no como turista, sino que ha vivido en aquellas culturas. He vivido un par de años. ¿Ha vivido esa? Gracias a Dios he estado un par de años ahí, conociendo la cultura, el modo de hablar, lo que se expresa la gente, el modo de pensar de la gente. ¿Y se quedó aquí en Chilito usted, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Prefiere Chilito? Es que soy de Chile. Es chileno, ¿no? Es Chile. Y Chile es mejor, ¿no? Sí. Un saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan a través de toda Latinoamérica, pero somos chilenos. Bueno, ahora nos vamos a Brasil, a un país donde vivió mucho tiempo usted, joven, y vamos a escuchar a un grupo que lleva por nombre Paralamas Dos Sucesos, ¿no? Los Paralamas, pues, joven. Y del álbum Los Granos del año 1991, escuchamos el tema Coche Viejo. Coche viejo, porque me deja en cada camino. Yo no lo quiero tener. Yo quiero uno nuevito, uno que sea coupé. La mala suerte me quita. pregunto y entonces van a saber. Coche viejo, porque en el lugar donde vivo ni todos pueden comer. Ya basta ver las vitrinas, cosas que nunca tendré. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Para ver a mis hijos con vergüenza de mí, para ver los vecinos a reírse de mí. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Coche viejo, porque para adornar la inmundicia de donde vine a nacer, arrastro zapatos rotos, arrastro esta inmensa cruz, la mala suerte me quito y entonces van a saber. Coche viejo, porque en el lugar donde vivo ni todos pueden comer. Ya basta ver las vitrinas, cosas que nunca tendré. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Para ver a mis hijos con vergüenza de mí, para ver los vecinos a reírse de mí. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Nos vamos con todo el carnaval que nos deja para la más dos sucesos del álbum Granos de 1991. 91. Buen año. Buen año. Sí, buen año. Coche viejo. Desde Brasil. Sí, muy bueno. ¿Te gusta ese país? Sí, me gusta Brasil. La batucada y todo. Sí, eso. Sí, sí, bien. Me encanta. Amigo mío, hemos llegado a una sección muy querida por todos nuestros auditores, como es el rescate. El rescate. ¿Qué quiere decir esto para los que se vienen integrando a nuestra audiencia? El rescate es que nosotros salimos de en búsqueda de un tema que ha quedado en el olvido, un tema de años pasados, y lo traemos nuevamente a la vida. Nos metemos a la... Bienvenido, que la música de antes era muy buena. Nos metemos a los vinilos, ahí claro. Desempolvamos vinilos y estamos, como por ahí dijo mi gran amigo Alex, que nos acompañaba antes aquí en Radio Espacio, el... ¿Cómo era que decía? Bueno, se las debo, porque no me acuerdo cómo decía, pero tenía... es que el Alex tenía una cantidad de... Un poeta, el hombre, claro. Así que llegamos al rescate, ¿no? Y en este caso nos vamos a quedar en Brasil. Nos quedamos en Brasil para traer el rescate. ¿De quién hablo? Del señor Roberto Carlos. Roberto Carlos, un ícono. Claro, que estuvo hace poco en nuestro país, estuvo ofreciendo un concierto. No tuve la suerte de estar ahí en Arena Santiago, pero estuvo

buenos recuerdos. Buenos recuerdos, claro, es la idea de nuestra sección El Rescate. Que recuerden que ustedes pueden escribir a nuestro mail radioespacio@hotmail.com para pedir su rescate. Tanto rescate que hemos tenido por estos lugares de esta radio urbana, en este estudio, tanto rescate que ha pasado. Buenos recuerdos. Claro. Buenos recuerdos. Bueno. Recuerden, escriban a radioespacio@hotmail.com pidiendo esos temillas que están por ahí, que les traen un recuerdo, que no se tocan mucho en radio. Ya, llámenos. Escríbanos a radioespacio@hotmail.com y lo traeremos a la vida nuevamente. No se preocupe. Desempolvaremos aquellos vinilos y llegarán aquí a Radio Espacio. No se preocupe que ahí va mi primer mail. ya está pensando. Muy bien. Amigo mío, hemos llegado a un punto que siempre lo marcamos. Ahora por un tema técnico no lo vamos a poder marcar como siempre. Por un tema técnico solamente, que es el punto solo nacionales. Porque de aquí en más, solamente bandas y cantantes chilenos de esta tierra, ¿no? Bien, desde aquí. En adelante, solamente música chilena. Bienvenidos. Sí. Lo nuestro es bueno. Claro. Ah, sí. ¿Cómo dicen por ahí? Si es chileno. Bueno. Claro. Y vamos a partir con un grupo que lleva por nombre Chancho en Piedra. Oh, muy buen grupo. Ah, ¿le gusta Chancho en Piedra este juego? Sí. Muy buen grupo. Bueno, sí. Vamos a escuchar entonces para empezar el punto solo nacionales a Chancho en Piedra. Desde el álbum Ríndanse Terrícolas del año 1998. 10 años ya, 10 años, escuchamos el tema Locura Espacial. Chancho en Piedra, muy bueno. Bueno, recuerdo. Sí, le trae recuerdo. Sí, no, quiero saber, no quiero saber qué recuerdo le trae, Juan. No, ya. Mejor no. No son para que salga al aire, ¿no? Sí, no, no. No. Ya, me parece muy bien, Joven. Oiga. bueno, estamos aquí compartiendo con el señor Sergio Allende la radio urbana, como es Radio Espacio, en nuestra edición número 21. Después de un largo silencio, seguimos aquí. Esperamos que don Sergio nos acompañe en nuevas ediciones por ahí. Por supuesto, si soy invitado, no tengo ningún problema por ser de nuevo partícipe de este programa magnífico que tenemos aquí. Muchas gracias, don Sergio. Amigos, bueno, como siempre en todas nuestras ediciones de Radio Espacio, también es como estamos en el punto solo nacionales, siempre traemos algo de lo nuestro, algo de nuestro folclore. En todas nuestras ediciones, como ya es clásico, traemos a alguien de nuestro folclore. Y qué mejor para la vuelta de nuestra segunda temporada que el señor Víctor Jara. Qué mejor, ¿no? Y así que vamos a escuchar un tema de este gran cantautor, este gran actor, este personaje multifacético que tanto aportó a nuestra cultura, desaparecido de manera tan lamentable, como todos sabemos. Que escuchar un tema del disco homónimo del año 1966, el álbum Víctor Jara del año 1966, y un gran tema, ¿no?, que lleva por nombre La Flor Que Anda De Mano En Mano, aquí en Radio Espacio. La flor que anda de mano en mano, ¿para qué la quiero yo? Gócela quien la merece, que para mí se acabó. Gócela quien la merece, que para mí se acabó. Señor Víctor Jara nos acompañó aquí en Radio Espacio. Muy bueno. Víctor Jara. Bueno, sí, buenos recuerdos. Claro. Amigo mío, ya que estamos tan metidos en lo chileno, diga. Nuestra radio siempre comprometida con nuestra audiencia, como usted bien sabe, sí. Nosotros salimos a terreno a preguntarles a todos nuestros auditores en terreno, en la calle, en el paradero, donde quiera que lo pillemos, sus reclamos reales. Importante. Un espacio donde le damos el espacio, valga la redundancia, ¿no? Para que puedan desahogarse. El derecho a pataleo de todos nuestros auditores, donde pueden reclamos sin censura, donde pueden expresar todo lo que les está aproblemando en ese minuto, ¿no? Así que vamos a ir de inmediato a escuchar los problemas cotidianos de la vida. Claro, cada uno tiene distintos problemas, ¿no? Todos tenemos nuestros problemas. Unos más, otros menos. Claro. Sí. Pero todos tenemos problemas, así que vamos a ir a escuchar lo que se captó en terreno. en la calle, lo que nos dejan los reclamos reales aquí en Radio Espacio. Hola, soy Carla y quiero reclamar contra todas estas personas que no toman conciencia del asunto del smog. En este momento yo estoy casi muerta. Si pueden escuchar mi voz, por favor, estas personas que tienen casa de dos pisos con chimenea, ya, párenla, córtenla. Está prohibido prender chimeneas. Gracias. Hola, mi nombre es Sergio y quiero reclamar en contra de la gente que está organizando los Juegos Olímpicos. ¿Cómo pueden llegar gallos tan malos como el Mazú? Un reclamo para ellos, no llegan a gente mala. Hola, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Francisco y mi reclamo es contra todos los colectiveros y los choferes de locales de la comuna de Maipú. Son todos unos mafiosos. Alguien debería hacer algo en contra de eso. Ya pasaron los tiempos de la dictadura. Gracias. Hola, soy Karen y quiero reclamar en contra de los condominios. Si uno es dueño, no tiene derecho entonces a pasar un rato agradable con su familia. ¿Quiénes son los demás para decir hasta qué hora uno puede meter bulla? Córtenla, si eso ya está pasado de moda. Gracias. Hola, soy Mario y quiero alegar contra todos los programas de farándula que hay en la televisión actual. ¿De qué sirven? ¿Para qué aportan? ¿Ah? Chao. ¡Ay, hombre! ¡Ay! Fuertes declaraciones. De hecho, muchos de los reclamos los compartimos plenamente. Bienvenido. Claro. Recuerde que va a andar gente de Radio Espacio por ahí, así que cuando le pregunten cuál es su reclamo, déjelo con toda confianza. Aquí no hay censura. Como ustedes saben, a través de todos nuestros programas, todas las semanas que hemos estado al aire, siempre los reclamos tal cual y como son. Sí, porque yo ahora... Sea con tal lo que sea. Sí, yo ahora soy un nuevo usuario, claro, del Transantiago, compadre. Un... ¿Para qué te digo? Sí, es un caos. Un caos. Hoy día estuve media hora esperando la micro, compadre. Sí, con decirte eso, ¿no? Uno más de todos los santiaguinos. Sí, no. Cosas que por lo visto todavía no van a tener una solución, claro, pronta, no sé, atifa una solución una aún. Sí. Recuerde, los reclamos reales van a estar ahí, así que aproveche. También pueden hacernos llegar sus reclamos a nuestro mail, radioespacio@hotmail.com. Recuerden, formato MP3 y aquí estarán al aire tal cual. Si quiere incluso reclamar contra nosotros, también estarán al aire como han ocurrido, sí, en nuestra... En nuestra larga programación ya de tiempo, ¿no? Programa número 21, que estamos después de un largo silencio, pero aquí estamos, en la pelea. Sí, ahí... Amigo mío, igual, ¿cómo está? Dígame, no, dígame. Igual de ahí, igual, harto, por ejemplo, los reclamos que hicieron el día fueron como bien dados. Bien dados, para ser primera vez que estoy compartiendo aquí en la radio... ha sido, pero muy bien, me imagino todos los demás que han salido. Oiga, bueno, diga, como nosotros somos una radio independiente, que no pertenecemos, sí, a ningún conglomerado, que no nos vendemos, tenemos un espacio para alguien que nadie les da espacio. Sí. Las bandas emergentes. No, muy bueno. Tanta banda, sí, que hay en nuestro, sí, circuito nacional, como siempre las tenemos aquí en Radio Espacio. Tantas bandas que han pasado por este... Sí. Por esta humilde radio urbana y que las escuchan a través de todo el mundo. Aquí les damos un pequeño espacio para que puedan ser difundidas y no es la excepción este programa número 21. En este caso vamos a ir con una banda que lleva por nombre Sidra. ¿Sidra? Sí, te contaré que es una banda nacida en Santiago en el año 2002. Sus integrantes son Freddy en bajo, César en batería, Zetas en guitarra, Sebastián en voz y Lautaro también en guitarra. Su estilo lo califican como rock hardcore melódico. Mira tú. Mira. Así que vamos a escuchar a esta banda emergente, como siempre a través de www.radioespacio.tk, la banda Sidra, con el tema No es normal. Quiero tiempo de olvidar. Y empezar a encontrar caminos que te sirvan para así poder llegar. Cierras la puerta al tiempo y te dedicas simplemente. Sidra no es normal. Una banda emergente que se encuentra en el circuito nacional. Y aquí le estamos dando una cabida para ser difundida a través de www.radioespacio.tk. Un espacio más para la gente emergente. Claro. Queremos recordar a todas las bandas cómo lo tienen que hacer para poder participar de este segmento de bandas emergentes. Es súper simple. Tienen que mandarnos su material a través en formato MP3 a www.radioespacio.tk. Otra vez, dele con la página radioespacio@hotmail.com. Lo repito, radioespacio@hotmail.com, para que todas las bandas emergentes nos envíen su material y puedan salir a través de este segmento de bandas emergentes. Ya saben, las bandas emergentes. Amigo mío, dígame. No sabe nada. Ya. Se nos acaba el programa. Qué lata. Bueno, queremos recordarle en el concurso que está abierto desde ya 24 horas al día, en el cual pueden participar por premios de botillería Santo Remedio. Súper simple, tienen que escribir a nuestro mail radioespacio@hotmail.com y con eso ya estarán participando por premios de botillería Santo Remedio. Por supuesto, queremos agradecer a Santo Remedio por participar como auspiciador en esta humilde radio urbana. Por supuesto, también a OBS Producciones Audiovisuales. Recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. Y de esta manera nos estamos despidiendo, amigo mío. Qué le la... doy la sincero agradecimiento por participar de este programa número 21 de Radio Espacio. Muchas y los micrófonos gracias. Son suyos para que pueda decir lo que quiera a esta altura, ¿no? Sí, para empezar, muchas gracias por invitarme a esta nueva experiencia de vida y como decirle a todos los auditores que escriban a la página, a los grupos emergentes que manden sus temas y todos los reclamos que quieran hacerlo, lo hagan, porque ahí siempre hay gente esperando sus reclamos y que hay gente de esta radio que va a estar ahí dispuesta a escuchar su reclamo. Y claro, y como decirle gracias por ser, como le digo, una nueva experiencia para uno y de nuevo ser invitado de nuevo para la próxima vez. ¿Sí? Ya. Sí. ¿Saludito a alguna persona? Por favor. Saludo a toda la gente que me conoce, a mi amigo. Esa es muy clásica, así. Un saludo para toda la gente que me conoce. Es muy clásica esa. Sí. Está bien. Yeah, a toda la gente que me ve. Claro. Sí. Bueno, así que de esta manera estamos dando por finalizado el programa número 21 de Radio Espacio. Recuerde www.radioespacio.tk. Aquí vamos a estar por muchas semanas más. Esperamos. Así que eso. Gracias por su compañía. Escriban. Y vamos a cerrar como siempre con música, ¿no? Y con muy buena música. Música chilena, porque ya marcamos el punto solo nacionales. Así que vamos a ir con la banda La Ley. Oh, muy ¿ya? buena banda. Y del álbum Invisible del año 1995, escuchamos el tema Día Cero. Muchas gracias, Sergio. Nos estamos viendo. Chao, chao, chao, chao. Creer temo temer que esto es verdad. extrañas a